Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 10 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país y hasta estas alturas, el único, amigo cibernauta. Y sin más preámbulo, le proporciono a usted el resumen de las noticias. Detienen a presunto defraudador del INEGI. Le daremos detalles de cómo estuvo este asunto. Las Chivas van hoy por el golpe decisivo contra el Necaxa. Changuitos y que ganen las Chivas. Por cierto, el defensor colombiano Edgar Zapata solo espera en su país la visa para poder viajar a México y unirse al Necaxa. Obra de Ramón Cué Romano se va a convertir en atracción turística o, en todo caso, en un santuario religioso. Le daremos más detalles de cómo está este asunto. El gobierno del estado promete que va a revisar el sistema de transporte colectivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa promesa? 500 millones de pesos serán los que se inviertan este año en el programa de obra pública municipal. Y en nuestra sección ciencia ya se pueden predecir ataques de asma según algunos científicos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario, las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210 en el barrio de la estación, o reserve al 918-6664. Elementos de la Agencia Federal de Investigación detuvieron ayer en el Distrito Federal al señor Bernardo Corona Domínguez por presunto fraude en perjuicio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. El representante de la firma Consolidado de Empresas Mexicanas tenía una orden de aprehensión librada por un juez de distrito de aquí de Aguascalientes por incumplir el contrato de compra-venta de software que la institución adquirió el 12 de noviembre de 2003 y que tenía un costo de 314.640 pesos. Según un comunicado que nos proporcionó la Procuraduría General de la República, en dicha compañía, esta compañía que se llama Consolidado, o se llamaba Consolidado de Empresas Mexicanas, el INEGI adquirió a esta empresa un software para lo cual emitió la factura de compra con fecha de 14 de noviembre de 2003. Supuestamente la empresa Consolidado de Empresas Mexicanas le había comprado a su vez a la empresa Bentley Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el software que a su vez revendería al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El indiciado, en este caso ya el detenido, informó al INEGI después de la compra que aún no recibía el producto. Sin embargo, el fabricante comunicó al instituto que las licencias ya habían sido entregadas a la empresa representada por Corona Domínguez y que la factura emitida por la compra aún no había sido liquidada. Por esa razón, el 13 de abril pasado, por fin, es decir, pues casi poco más de dos años después, la Dirección de Apoyo Jurídico del INEGI presentó una querella ante la gente del Ministerio Público de la Federación en contra del indiciado y hasta ayer lograron detenerlo. Una vez detenido, Corona Domínguez fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Aguascalientes, en donde está a disposición de la autoridad que lo requiere. ¿Cómo ve? Sígale vendiendo el INEGI ese tipo de materiales, a ver cómo les va si no le cumplen. Hoy es el día en el que se define a los dos equipos que disputarán la final del Grupo B dentro del torneo Interliga de Fútbol en la doble cartelera que se disputará hoy en el estadio de la ciudad de Carson, en California. En el primer encuentro, a las 8:30 de la noche de hoy, se enfrentarán los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra el Cruz Azul. Y luego, posteriormente, en el juego estelar, el Necaxa le hará los honores al Guadalajara, con lo que el sector terminará la primera ronda y los dos equipos regresan a casa, mientras los otros se quedarán a disputar la final con sus rivales del sector A. El partido de las Chivas contra el Necaxa será a las 10:30 de la noche, así que habrá que estar al pendiente. Mire, una cosa queda clara, sin duda alguna los dos equipos son fuertes, pero mire, por tradición y hasta por honor, en lo personal le puedo decir eso, arriba las Chivas. De eso no hay vuelta de hoja. Así que ojalá sea un buen partido, habrá que reventarlos, ¿no? Pues ya qué remedio, pero de algo sí estoy seguro, las Chivas ganan. Y mientras estamos dando este tipo de estadísticas adelantadas, le puedo platicar que el defensor colombiano Edgar Zapata solo está esperando en su país la visa para poder viajar a México y poder integrarse a su nuevo equipo, en este caso los Rayos del Necaxa. Esta información la dio a conocer el delantero del equipo hidrocálido, Tresor Moreno, también de origen colombiano, en una entrevista a Radio Caracol, en donde aseguró que los problemas para completar el trámite han rezagado la integración de su compatriota al cuadro de Aguascalientes. Pero Moreno aseguró que se esperaba la llegada de Zapata desde hace días, por lo que ya debería de estar entrenando aquí en Aguascalientes. Zapata, ahora sí que es un tocayo, es un homónimo de apellido nada más, proviene del equipo Junior de Barranquilla. Tiene 26 años de edad y fue de los jugadores más destacados de la liguilla colombiana. Llegaría al Necaxa a prueba para reforzar la parte trasera del equipo, que en las últimas fechas de plano parecía coladera, y ahí está el por qué ahorita el Necaxa está sufriendo las que sufren. Fíjese que, bueno, primero déjele doy un pequeño antecedente. Mire, yo en lo personal me puedo calificar como un pésimo católico, porque la verdad no soy practicante. Pues se supone que soy católico, pero en realidad no, soy pésimo católico. Pero cuando yo era un pequeñito, y de eso ya hace un buen rato, mi madre, vaya que le gustaba poner un disco que contenía una obra en particular, que era muy comentada entre los grupos de personas que formaban parte del grupo de mi madre, y sobre todo de oración y de otras cosas. Era una obra que se llama Mi Cristo Roto. Fue escrita por Ramón Cuer Romano hace pues ya más de 40 años. Se puso muy de moda a principios de los 60 e inspiró obras de teatro, inspiró, creo, una película, ha inspirado varias canciones. Y sobre todo es muy famosa la versión leída por José Antonio Cossío. De hecho, déjeme decirle, creo sí que rescaté del baúl de los recuerdos el disco de vinilo viejísimo, precisamente de esta obra, Mi Cristo Roto. Le voy a poner nada más unos segunditos de esta obra. Escuche usted. A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz. Se llevan mi preferencia los Cristos barrocos españoles. La última vez fui en compañía de un buen amigo mío. Al Cristo, qué elección. Se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra oxidada, ropa vieja, zapatos, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo, porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil rastro que es la vida. Y bueno, ¿a qué viene esto que acaba usted de escuchar? Pues bien, resulta que ayer el gobernador Luis Armando Reynoso Femat presentó el proyecto para construir el santuario del Cristo Roto. mismo que tendrá lugar en la presa Plutarco Elías Calles en el municipio de San José de Gracia, el cual se verá complementado con la realización de los circuitos de ecoturismo en el túnel de Potrerillos. Este santuario tendrá una inversión de 27 millones de pesos y la idea es que, bueno, pues efectivamente se convierta en un santuario religioso y turístico. El titular del Ejecutivo enfatizó la importancia de impulsar a los municipios del interior para que se generen estrategias innovadoras como este santuario, porque a final de cuentas la idea es esa, que se convierta en un atractivo de gran escala. Por su parte, el presidente municipal de San José de Gracia, Pedro Armendáriz García, aseguró que con la obra se pretende rescatar el origen e identidad del municipio. Igualmente, agradeció el apoyo del gobierno del estado para estimular un desarrollo integral del estado. Aunque, y eso me lo pregunto yo en lo personal, yo no sé dónde está el origen e identidad del municipio, porque esta obra la escribió en español un sevillano. Ramón Cue Romano era de Sevilla. Bueno, independientemente de las razones o los motivos que impulsen haber utilizado el nombre de esta obra, bueno, qué bueno que se le esté dando la oportunidad a San José de Gracia de tener un gran centro o un gran atractivo extra al que ya compone la propia presa Plutarco Elías Calles. Y probablemente y eventualmente este lugar pudiera servir incluso para que se pudiera presentar este cuento, porque es un cuento que escribió Ramón Cue Romano sobre el Cristo roto. De hecho, hay una esto se convirtió en un famosísimo monólogo que incluso actualmente el actor Alberto Mayagoitia lleva a cabo en muchos lugares de la República e incluso de varios países. Si usted quiere saber más y tener más información sobre este asunto de Mi Cristo Roto como obra de teatro y como, pues, a final de cuentas, como un cuento, usted puede encontrar más información en www.micristoroto.com. El gobernador Luis Armando Reynoso también ayer comentó que su equipo de colaboradores está revisando el sistema de transporte colectivo con el propósito de mejorar la calidad del servicio que se proporciona a la ciudadanía, así como para el posible establecimiento de una nueva terminal de combis, para lo que se estará trabajando en conjunto con todas las dependencias y las autoridades municipales, con el propósito de conseguir el apoyo del gobierno federal. Esta promesa de mejorar el servicio del transporte público, sobre todo el foráneo, mire, no le miento, tiene décadas. Los aguascalentenses tenemos escuchando este tipo de declaraciones gubernamentales decenas de años y hasta el momento, por lo pronto y por mi parte, no he visto resultados. Y mire que, contrario a lo que usted pudiera pensar, yo soy un usuario más o menos frecuente del servicio de transporte foráneo. Y mire que a la gente que utilizamos ese servicio de transporte público, híjole, de veras que nos cargan como auténticos burros. Pero bueno, en el caso de la prometida nueva terminal de combis, el gobierno del estado dice que está estudiando la posibilidad de facilitar los terrenos para que sea la iniciativa privada la que realice estas obras, con el propósito de que representen un atractivo en lo comercial y con la idea de que esté ligado al sistema de transporte colectivo de Aguascalientes. Por lo pronto se tiene considerado que la terminal se ubique hacia el norte de la ciudad, pero que esté ligada, interconectada, vamos, al sistema multimodal, precisamente para que de esas terminales puedan allegarse los autobuses a esos puntos y de ahí distribuir a todo el pasaje, lo cual teóricamente vendría a beneficiar sobre todo a los usuarios constantes de esta modalidad de transporte público. Pero como le digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y como suele suceder bastante seguido, del plato a la boca se cae la sopa. Fíjese que el presupuesto asignado para la realización de obra pública en el municipio de Aguascalientes para este 2006 es de más de 500 millones de pesos, con lo que se beneficiará con diversas acciones tanto a la ciudadanía de la zona urbana como de la rural, prometió y reprometió Martín Orozco Sandoval. Según palabras del alcalde, El Gabinete de Obra Pública está integrado por la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos y CAPAMA, por lo que las acciones a realizar se van desde adecuaciones de calles, pavimentaciones, obra hidrosanitaria, alumbrado público, rehabilitación de camellones y otras chivas y changas. La zona rural, dijo el primer edil, recibirá la inversión del 20% del monto asignado, por lo que de igual manera se continuarán llevando los servicios públicos a todas aquellas comunidades que necesitan los servicios. Y ayer yo le comentaba precisamente que las delegaciones, habrá delegaciones municipales en cada una de las comunidades rurales, según el municipio, para que se pueda destinar de mejor manera los recursos destinados a obra pública y a servicios. Martín Orozco también adelantó que para este año se tiene programada la construcción de 3 parques en colonias marginales para brindarles a los ciudadanos espacios para la convivencia familiar y el sano esparcimiento. También se finalizarán obras viales como el del Arroyo de los Arellano y la prolongación Ojo Caliente, además de estudiar la posibilidad de hacer adecuaciones al Boulevard Guadalupano y en otros puntos de la ciudad. También promete el municipio trabajar con el mismo ritmo con el que empezó el primer año, o cuando menos los primeros meses. Eso ya es puro bla bla bla. A continuación, nuestra sección ciencia. Un grupo de científicos internacionales afirma haber encontrado un modelo matemático que puede calcular la probabilidad de un ataque de asma. El descubrimiento, publicado en la revista académica británica Nature, podría ayudar a quienes sufren de asma a controlar los síntomas más efectivamente y podría mejorar las pruebas de nuevos medicamentos. A través de un estudio en el que participaron 80 pacientes a lo largo de 18 meses, los expertos lograron predecir la probabilidad de que un ataque de asma ocurra dentro del plazo de un mes. Para ello se basaron en mediciones que calculan con qué velocidad una persona puede exhalar aire de sus pulmones. Estas mediciones indican cuán bien o mal funcionan los pulmones del paciente. El modelo que crearon se basa en la teoría del caos, que se aplica a sistemas complicados y difíciles de predecir, como el clima. A través de este modelo pudieron determinar que las mediciones de los 80 pacientes que participaron de la investigación mostraban un cierto orden. Observando estas fluctuaciones, los científicos pudieron calcular el riesgo de que ocurra un ataque grave de asma dentro del plazo de 30 días. Esta investigación podría traer grandes beneficios tanto a pacientes como a expertos, ya que en la actualidad se necesita de periodos largos de observación para determinar, tras un gran número de ataques, si una medicina funciona, pero ahora no sería necesario esperar a que la persona sufra de constantes ataques de asma. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le debo de platicar que el clima para el día de hoy estará entre los 23 grados centígrados máxima y los 4 grados mínima, así que el frillito va a continuar para que se prepare a recibir algo parecido a lo que tuvimos la mañana de ayer, que en serio el frío calaba hasta los huesos. El viento por la mañana soplará del sureste a 7 kilómetros por hora, y lo más grave del asunto es que durante la noche el viento soplará desde el este a 10 kilómetros por hora, así que las rachas de viento de la noche de hoy enfriarán aún más el ambiente, por lo cual se pronostica que la mañana del miércoles podría ser una de las más frías que padezca Aguascalientes. Y esto es todo por hoy, amigos cibernautas. José Antonio Zapata, conductor de este noticiero, le agradece la amabilidad de su compañía. Y por favor, le conminamos a que nos acompañe el día de mañana, miércoles, en este noticiero Radiómetro, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Que tenga usted un excelente martes.